sé. No me grites. Mira quién habla. Vos no mandas. Tampoco vos. No discutas. Mira quién habla. Te digo sí. Yo digo no. Sos peleador. Mira quién habla. Blanco. Negro. Aceite. Agua. Temprano. Tarde. Claro. Puro. Blanco. Negro. Aceite. Agua. Temprano. Tarde. Noche. Mañana. Con tanto lío, tantas palabras. Ya no recuerdo por qué peleaba. Y si jugamos ahora un rato. Total, podemos pelear mañana. El trato hecho. No se te olvide. ¿Quién habla? Blanco. Negro. Aceite.